Nordstadt Podcast Digital. Beta número 1. 7 de noviembre, 2013. Bienvenidos al Norte de Estado Digital Podcast, noticias, eventos y el pueblo de la región Sastacascade. Hoy es el primer episodio beta. Habrá podcast de audio sobre cada semana a través de 2013. A partir de 2014 años habrá 2 episodios a la semana. Un podcast de audio y video podcast. Tenemos otros medios para trabajar con el podcast, que incluye un sitio web, una página de libro de la cara, una wiki. Y se alimenta de Twitter. Anunciantes locales y anuncios de servicio público se incluirán en nuestro primer episodio oficial. Si usted desea formar aún más la producción del ONNS de podcasten.com vivo email podcast. Para obtener más información, visite nuestro sitio web. nortedigitales.mp en estado. Si te gusta este podcast, echa un vistazo a la página web y seguir Estado Norte Digit en Twitter. El almacenamiento de este podcast es posible por el archivo de internet archive.org. El acceso universal al conocimiento. Por favor, envíe su información de eventos y otra información de prensa a nsdpodcasten.com en vivo. Sus mensajes pueden aparecer en diversos medios de comunicación NSD, incluyendo Twitter, Facebook, Google Más y Vimeo. En primer evento, Ruthie Foster lleva al oyente en sus viajes más personales, sonando como si estuviera derramando su corazón a altas horas de la noche, y su voz profundamente conmovedor es crear un paisaje sonoro espiritual para mantener a sus testimonios. Tickets son de $25 a $35. Viernes 8 de noviembre 2013, 7:30 p.m. a 10:30 p.m, en el Teatro Cascade. Para obtener más información, visite www.cascadateatro.org. En segundo evento, Redding School of the Intercambio Anual Artes MED. Por favor, únase a nosotros el sábado 9 de noviembre, de 8 a.m. a 15:00. Habrá música increíble, la comida, y las cabinas que ofrecen una variedad de artesanías locales. Esto es para recaudar fondos para la Escuela Redrin de los estudiantes de la Escuela Artes. Tercer caso. En el Riverfront Playhouse, 16 de noviembre al 14 de diciembre, un cuento de Navidad. Ralphie Parker solo quiere una cosa para la Navidad. Una Rider Carbine Acción 200 Shotcam, modelo oficial rifle de aire rojo. Un cuento de Navidad es el relato hilarante de la desesperada búsqueda de Ralphie para asegurarse de que esta, la más perfecta de los regalos, termina bajo el árbol esta Navidad. Delante.net Playhouse Río. Cuarto evento. Por favor, ayudar a los estados ciclistas del norte de California. Un 10º anual Nordstadt Juguetes Ayudar a Santa. Ofrecen regalos para los niños en el Nordstadt a través de 4 programas de divulgación cristiana y el Save Christmas Ride. Se necesitan artículos para los muchachos y las muchachas de edades comprendidas entre 2 y 12 años de edad. Cualquier cosa que usted se siente movido a donar, todas las donaciones en efectivo se pueden utilizar para comprar más juguetes en Kmart. Este podcast fue escrito y producido por James Glaser y available para descargar en archivo. Doctor. Este podcast es propiedad de Creative Commons Atribución 3.0, licencia de Estados Unidos, música descargada de danosongs.com. También los derechos de autor de Creative Commons Atribución 3.0, licencia de Estados Unidos. Si su empresa o empresas envía comunicados de prensa, por favor, nos puso en su lista, nsdpodcasten.com en vivo. Dejar un mensaje de voz o enviar un texto para 859 para Burnet. Eso es 859-428-7639.